Hoy nos toca meditar sobre el quinto misterio de gozo que corresponde al Evangelio que acabamos de proclamar y que es la pérdida y el hallazgo del niño Dios en el templo. De repente hemos pasado del cuarto misterio de gozo, que era la presentación de Jesús en el templo, a 12 años más tarde. El Evangelio hace un salto justamente entre los dos episodios y nos narra, en una laguna de 12 años, como aparece aquí, el Evangelio de San Mateo, el que acabamos de leer es el de San Lucas, nos narra dos episodios más que tienen que aparecen en medio de esto, y es la venida de los Reyes Magos hacia la casa de Belén y la posterior huida de la Virgen y de San José con el niño hacia Egipto, donde van a vivir 2 años para luego, cuando muere Herodes, regresar y definitivamente instalarse al norte del país, en la ciudad de Nazaret. En estos 12 años la vida de Jesús, de María y de José ha sido una vida sencilla, muy común, como la de cualquier familia de la región de Israel, con un San José joven, muy trabajador. Ustedes saben que la edad de la Virgen y de San José al momento de la encarnación y del nacimiento del niño Dios, la Virgen ha tenido aproximadamente entre 15 y 18 años, San José ha tenido aproximadamente unos 24 años, son los dos muy jóvenes, recién comenzando la familia. San José muy trabajador, era carpintero, con la carpintería del tiempo, del momento aquel, que no era solamente arreglar muebles o hacer muebles, sino que era un poco todo el trabajo de albañilería que nosotros hoy conocemos. Ese era el trabajo de San José. Y podemos contemplar una familia muy unida, muy hermosa, aunque al rasgo interior totalmente fuera de lo común. Ustedes se imaginan, tenemos que pensar en la familia de Nazaret, ya sea viviendo en Egipto, ya sea después viviendo en Nazaret, en donde Dios es el centro de esa familia, Dios es el centro de esa vida. Un esposo y una esposa, como es San José y la Virgen, donde no hay peleas ni discusiones, donde la voluntad de Dios se comprende a cada momento y se ejecuta, donde Él es un gran trabajador, donde se gana el pan con el sudor de su frente, verdaderamente, como dice la Escritura, y trae ese sustento cotidianamente, donde la Virgen es una gran ama de casa, una gran ayudante de San José. Y en la vuelta a Nazaret, uno puede pensar lo que ha sido esa casita de Nazaret, yéndonos hacia adentro de ese hogar, de esa familia, una casa muy sencilla, muy humilde, pero muy limpia, muy hermosa, arreglada por las manos de la Virgen y por las manos de San José. Estaría ahí el taller de San José, estaría el huerto de la Virgen, estaría en algún lugar, la máquina, la rueda que tenía la Virgen para poder hilar, para poder tejer, para poder coser. De alguna manera, esa es la vida familiar, una vida muy sencilla, muy parecida a la vida familiar de cualquiera de nosotros, con una muy parecida en lo externo, en muchas veces la humildad que a uno le toca vivir, en las necesidades que se tienen, todo eso muy similar a nosotros. Y en algo que no es nada similar a nosotros, que es la vida de virtudes que se llevaban adentro de ese hogar, verdaderamente hermosa. Y uno puede contemplar cómo ha ido creciendo ese niño, cómo va creciendo en la vida familiar, y cómo llega este momento de los 12 años, que era muy importante en el pueblo de Israel. Así como la presentación del Hijo de Dios en el templo, lo que hemos contemplado ayer en el cuarto misterio de gozo, es tan parecido al bautismo nuestro, cuando los padres llevan al niño a la iglesia para bautizarlo, y de repente ese bautismo corresponde a lo que era la presentación en el templo, porque significa la presencia de Dios en el corazón de ese niño. Esta consideración que estamos haciendo ahora es parecido a lo que sería nuestra confirmación, es decir, era el paso del niño al adulto en la religión, en la fe. Era cuando el niño dejaba de tener obligaciones de niño para la religión y empezaba a tener las obligaciones de adulto. Y esto era un preparativo muy importante en toda la familia de Israel. Se lo iba preparando este acontecimiento, primero en la formación, es decir, se le iba enseñando al niño la doctrina, la Biblia, la Sagrada Escritura, todo el Antiguo Testamento, y Cristo, a pesar de que era Dios, ustedes se imaginan, el autor de la Escritura y conocía la Escritura perfectamente como Dios, como niño, la tenía que aprender como cualquier niño, como cualquier hombre. Y uno puede pensar las horas que habrá pasado la Virgen leyéndole la Escritura desde pequeñito, para que ese niño, como hombre, fuera aprendiendo, y a la vez, como él, con toda su divinidad como Dios, no solo que asimilaba lo que asimilaba como hombre, sino que le daba una luz absolutamente superior. Pero el niño aprendido de la Virgen, las oraciones de cada día, los salmos, el rezo de los salmos, todo eso lo ha aprendido de los labios de la Virgen y de los labios de San José. Ha aprendido a dar gracias por los alimentos, ese gesto que tenía Cristo, que aparece tantas veces en el Evangelio, ya cuando es mayor, cuando es grande, que toma el pan, que eleva los ojos al cielo y bendice y da gracias por ese pan que recibe. Eso lo ha visto hacer a San José. Ese gesto que tiene Cristo es el gesto de San José. San José es un personaje que en la Sagrada Escritura aparece siempre en silencio. Y en esto a mí me parece, mucha gente dice, uy, pero de San José se habla tan poco en la Escritura. Y a mí me parece todo lo contrario. Yo digo, de San José se habla mucho en la Escritura. Y ustedes me dirán, el padre está loco, porque si yo busco en los evangelios, San José aparece re poquito. No estoy tan loco, porque ustedes vieron los gestos de Jesús. Los gestos de Jesús aparecen permanentemente en el evangelio. Los gestos de Jesús que aparecen en el evangelio son los tres años, los últimos tres años de su vida pública, de los 30 a los 33 años. Son los gestos que él ha aprendido de ver en San José. Vieron que los niños aprenden los gestos de sus padres. Y a veces pasa una cosa en la familia que es muy, muy paradójica. Yo recuerdo haberle escuchado a muchas mujeres, cuando sus niños se van haciendo de la edad que conocieron a su esposo, 20, 22, 25 años, y dice, él tiene los mismos gestos que tenía el papá. A veces para bien, a veces para mal, porque a veces le copian lo bueno y a veces le copian lo malo. Pero vieron que pareciera que uno va imitando, por imitación, aquello que ha visto desde pequeño. Bueno, Cristo, ¿a quién ha visto desde pequeño? A San José. Entonces, de repente, todos los gestos que aparecen de Cristo, el bendecir el pan o la mesa, levantando los ojos al cielo, dándole gracias al Padre Celestial, la mirada que tiene Cristo y el amor que tiene Cristo a la naturaleza, la oración que hacía Cristo en las noches, son todos gestos que ha aprendido de San José. Es muy lindo imaginarse, yo me imagino ese matrimonio tan especial que era de la Virgen y de San José, donde no habían relaciones carnales, porque era un matrimonio virginal. De repente a San José levantarse en la mitad de la noche para ir a rezar y encontrarse con ese cielo estrellado y rezar. Y me imagino que alguna vez el niño, que dormiría muy cerca de San José y de la Virgen, porque era una casa pobre, humilde, y había una habitacioncita nomás, lo ha contemplado a San José levantarse, y alguna vez se habrá levantado él por primera vez a seguirlo, a San José, hacia ese cielo estrellado, y habrá aprendido de los labios de San José a comunicarse con el Padre Celestial en medio de la noche. Y eso es algún gesto de Cristo y es un gesto de San José. Una vida muy sencilla, muy hermosa. Y bueno, uno puede contemplar eso. ¿Y cómo habrán preparado, imagínense ustedes, la Virgen y San José, este episodio de los 12 años, cuando lo tenían que llevar al templo? Si bien ellos todos los años subían para la fiesta de la Pascua desde Nazaret hacia Jerusalén para festejarla, esta fue una Pascua muy especial, muy especial. Y yo me imagino a la Virgen, uno puede imaginarse a la Virgen tejiendo esa túnica que usaría Cristo por primera vez como adulto. Los niños usaban la túnica cortita, la túnica de niño, y cuando rendían este examen frente al sumo sacerdote, que ya eran considerados adultos, comenzaban a usar la túnica larga. Y entonces esa túnica la habrá hecho la Virgen y la habrá preparado con un amor, con una delicadeza, con una devoción muy grande. Y han subido a la fiesta de la Pascua con mucho gozo. Era una Pascua especial, no era como las demás Pascuas. Y se han acercado al templo, y en el templo tenía el altar. Si ustedes tienen en mente, después vean en alguna Biblia que tengan en casa cómo está distribuido el templo, pero el templo tenía un altar enorme en el medio donde se sacrificaban animales en aquel tiempo. Tenía un lugar que se llamaba el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. En este momento ya había desaparecido el Arca de la Alianza, estaba totalmente vacío ese lugar, y ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y después tenía como, era un templo al aire libre, no tenía techo, tenía todas como columnas, como galerías, diríamos nosotros, que formaban distintos patios. El patio más cercano a donde estaba el altar podían entrar solamente los hombres judíos. Después tenía toda una serie de galerías, se veía perfectamente. Había otro patio, que era el patio de las mujeres. Otra serie de galerías, y había otro patio, que era el patio de los paganos, de aquellos que no eran israelitas. Si alguno entraba al patio que no le correspondía, merecía la pena de muerte, podían matarlo. O sea, nadie entraba al patio que no le correspondía. Y entonces uno puede pensar, han ido con la Virgen, San José, la Sagrada Familia, que entra al templo, ahora entra Cristo, ese Hijo de Dios, a su propia casa, es su propia casa, es el templo de Dios. Atraviesa los patios y deja el patio de las mujeres, Cristo, porque ya no es niño, para entrar al patio de los hombres. Y ahí se dirigían algún escriba, algún doctor de la ley, y el doctor de la ley o el escriba o el sumo sacerdote les iba tomando exámenes a los niños que iban ese año a Jerusalén para ver si conocían la ley, los mandamientos, el Éxodo y la Sagrada Escritura. Y bueno, Cristo habrá rendido ese examen. ¡Qué maravilla! El Señor, que sabía todo, ¿se imaginan qué hermosura? Rinde este examen ante un doctor de la ley que habrá quedado maravillado y admirado de lo que sabía este niño, no era un niño normal. Y ha terminado de rendir ese examen, le han cambiado la túnica, se ha puesto su túnica de adulto, han vuelto hasta la Virgen, han terminado de comer el sacrificio de la Pascua, han pasado los 8 días que se pasaban ahí en la fiesta de Pascua de los judíos y emprenden el camino de regreso. Y claro, aquí vamos a entender lo que pasó este día, porque uno dice, ¿cómo puede ser que la Virgen y San José, uno pregunta, que eran tan descuidados que se olvidaron del niño en el templo? Ninguno de los dos se preocupó de que el niño estuviera con el otro. Y no, es muy fácil esto que suceda, porque las caravanas, iba todo el pueblo muchas veces a la fiesta de la Pascua y volvían en caravana. Pero las caravanas no iban los hombres y las mujeres juntos. Las caravanas iban los hombres por un lado y las mujeres por el otro. Los hombres llevaban toda la carga, todo el equipo, digamos, las mujeres iban más livianitas, como hacen todas las mujeres, charlando seguramente, en el camino de vuelta. Y entonces, como Cristo ya era adulto, ya había recibido la túnica de adulto, ya no iba con las mujeres no iban con los niñitos. Entonces podía ir con los varones, pero como estaba en esa edad, todavía pequeño, ¿no es cierto?, que no es ni adulto ni niño, también podía ir con las mujeres. Entonces, seguro que ha pensado la Virgen y estará con San José. Y San José habrá pensado y estará con la Virgen. Y han hecho todo el día de camino. Cuando han llegado al final de la jornada, ahí sí se juntaban por familias para preparar el alimento, la comida. Y se han juntado San José y la Virgen y se habrán preguntado uno a otro, y Jesús estaba con vos, ¿no? Estaba con vos. Y han hecho toda una jornada de camino. Son 30 kilómetros más o menos que se hacían caminando. En una jornada ya de noche, oscuro, no podían volver. Aquí uno puede imaginar lo que fue la oscuridad, la desesperación, en el buen sentido humano, no pecaminosa de la palabra, de haber perdido a Jesús, el tesoro de Dios, el Hijo de Dios, aquel que había sido puesto en las manos de San José y de la Virgen para que lo cuidaran. Lo que habrá sentido el corazón de San José, se habrá sentido el peor de los padres adoptivos del mundo, y la Virgen se habrá sentido la peor de las madres, ¿dónde estaba Jesús y cómo se les podría haber perdido? Y preguntando, como dice aquí el Evangelio, por toda la parentela a ver si lo habían visto, y ninguno lo había visto. ¡Qué oscuridad en el corazón de la Virgen y de San José! Y aquí hay un misterio muy grande. Porque ustedes piensan que Jesús no amaba a la Virgen y a San José. Los amaba con todo el corazón, con toda el alma. Jesús sabía lo que iban a pasar San José y la Virgen en el momento terrible de oscuridad, tremendo. Y sin embargo no se los quiere evitar. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Porque uno piensa, cuando se acerca a la fe y a la religión, que porque me acerqué a la fe y a la religión, después el caminito que tengo que tener es todo un camino de rosa, es decir, todo un camino hermoso, que ese es el camino que me tiene que llevar al cielo, y que no me tengo que enfermar, que no tengo que pasar ningún mal momento, que no tengo que estar triste. Es más, ustedes han visto que hay algunos pastores evangélicos o protestantes que le venden la religión de esa manera. Es decir, venga al culto y encontrará trabajo, venga al culto y se sanará de su enfermedad. Pare de sufrir, hay un lema que tienen uno de estos, es decir, pare de sufrir. Y vemos que Cristo usa otra lógica, porque de repente, si ustedes recuerdan, la encarnación, van a Belén, van a ser el Hijo de Dios, no encuentran lugar. Y uno dice, pero Dios le tendría que haber arreglado todas las cosas para que encontraran lugar. No, no encontraron lugar, tuvo que nacer en una gruta. Después la persecución de Herodes, se tienen que ir a Egipto, es decir, tienen que ir a otro país, ser extranjero en otro país, después vuelven, se ubican en Nazaret, y ahora que parecía que la vida estaba todo tranquilo, llegan los 12 años y se pierde Jesús. Fíjense ustedes cómo en la lógica de Dios el camino de la vida es un camino que tiene contradicciones, y no porque esté cerca de Dios, porque no había nadie más cerca de Dios que San José y la Virgen, el camino va a carecer de contradicciones. Lo que hace Dios, y es lo genial, lo que hace Dios es transformar el camino de dolor y de sufrimiento que necesariamente tenemos que llevar en un camino luminoso. La Virgen y San José emprenden el regreso, ¿y con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con Jesús en medio de los doctores de la ley en ese templo, entre aquellos que le habían tomado examen, haciéndoles preguntas y escuchándola, porque se quedaban admirados de la sabiduría que tenía este niño. Es decir, los doctores de la ley le han pedido a Jesús de repente que se quedase entre ellos porque necesitaba hacerle más preguntas, y él está en su casa, porque Jesús es Dios y está en su casa y está en la casa del Padre, y se quedó y no pudo avisarle a San José y a la Virgen, y sabía que iban a pasar un momento negro y oscuro, pero sabían que ese momento negro y oscuro terminaba aquí contemplándolo con toda su sabiduría, enseñándoles a los mismos doctores de la ley. El corazón de la Virgen, que ha sufrido tanto, San José permanece en silencio. A mí me admira ese silencio de San José tan hermoso, un silencio amoroso de San José hacia el niño. La Virgen es más preguntona, es hermosa también la Virgen, y le dice, no se puede aguantar, y le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? No comprende el corazón de la Virgen la actitud de Jesús. No comprende por qué los ha hecho pasar por ese momento de angustia tan grande. Y Jesús, que la habrá mirado con esos ojos de niño de 12 años, y piénsenlo, imagínenlo, porque es precioso contemplar a ese niño ya de 12 años, que no es ni niño ni adulto, y lo ha mirado con esa mirada pura que tenía Jesús, con esos ojos claros y penetrantes que llegaban al alma, y con total naturalidad le dice a la Virgen, como quien le responde una pregunta que la Virgen tendría que saber, hermosa, pero ¿y no sabías que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Como diciéndole, pero si estoy ocupándome de los asuntos del Padre Celestial, que es Dios. Y el Evangelio dice que la Virgen no comprendió demasiado estas palabras. Es decir, no acababa de entender lo que había pasado, pero sí dice que lo conservaba en su corazón. Y aquí hay otro misterio muy grande. Las cosas de Dios y de la fe, claro, nosotros tenemos una cabecita chiquitita así y queremos meter en esa cabeza un océano. Es como querer meter un océano en un vaso de agua, no podemos. La Virgen también tenía un vaso mucho más grande que el nuestro, pero era un vaso donde no podía meter el océano. ¿Pero qué hacía ella? Conservaba todo eso, lo guardaba y lo rumiaba en su corazón. Es decir, lo iba meditando, lo iba desgranando para poder comprender y entender las cosas de Dios. En la vida nuestra, Hay un montón de cosas que no entendemos. Hay un montón de preguntas que a veces le queremos hacer a Dios y le decimos, Señor, ¿por qué nos has hecho esto? Y es la misma pregunta que le hizo la Virgen. Y el Señor también nos responde, pero es que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, y no terminamos de entender y de comprender cómo son las cosas del Padre Celestial, porque el camino del Padre Celestial es un camino tan hermoso, pero tan distinto al camino humano, que no lo acabamos de entender y de redondear. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Lo que hizo la Virgen. Meditar, contemplar, rezar, llevarlo al corazón, rumiarlo. Y ese rumiarlo en el corazón es el rezo del rosario. Cada Ave María que uno va desplegando es como que va rumiando en medio del misterio de Cristo los misterios de la vida. Y es como que los vamos entrelazando para poder entender el camino de Dios en el camino del hombre, para que el hombre se ponga en el camino de Dios y así, a pesar de las tristezas, a pesar del dolor y de las angustias, paradójicamente podamos alcanzar la felicidad. Ese es el camino de Dios y ese es por donde nos lleva. Bueno, habría mucho más para decir, pero yo no los quiero cansar porque no me quiero hacer larguero, digamos. Y es tan hermoso estos misterios para contemplar y para ver. Pidámosle a la Virgen en este día, que yo estoy seguro que se nos va a perder Jesús tantas veces en la vida. Mire, se nos pierde porque el Señor se pierde. Que aprendamos a buscarlo donde lo tenemos que buscar. La Virgen y San José se dirigieron directamente al templo, al lugar sagrado, al lugar de oración, al lugar de Dios. Que en esos momentos de tiniebla, de oscuridad y de tristeza, nuestra alma casi instintivamente se dirija al templo. Y en el templo encontraremos la luz. La luz que es Cristo, la luz que es Dios.